de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios comunitarios, alternativos y populares. Una mirada alternativa, comunitaria y popular. Nacionales. María Isabel Guala, la mamá de Facundo y Fausto Cones Guala, se refirió a la política de Estado de los gobiernos chileno y argentino en relación al pueblo mapuche. También pidió justicia por las responsabilidades políticas tanto en el crimen de Rafael Nahuel como en la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. Piñera hizo tratados con Cristina antes que entre Bachelet, también alimentando este demonio, este enemigo interno, tanto en Chile como en Argentina. Tenemos que tener en cuenta que allá está la Operación Huracán, que hay un comando jungla irrumpiendo en las comunidades, rompiendo todo, golpeando a la gente, las abuelas, los niños que se fueron a entrenar no sé a dónde contra la guerrilla. O sea, el enemigo interno está del otro lado y de este lado también. Acá se creo que ayer se reunió no sé cuál de los impresentables con el comando unificado, Neuquén, Río Negro y Chubut. Que ese comando unificado lo fueron a armar el año pasado, el 31 de julio, no sé, te habló que iban a salir a cazar mapuche. Y después salieron con un informe de la RAM, donde sacaron de los Facebook, sacaron, copiaron y pegaron desde las noticias hegemónicas, toda una cuestión con muchas mentiras, con mucha fantasía. La verdad que no sé hasta dónde van a llegar. Yo pienso que si la gente toma conciencia, tendrán que esperar ellos también, así como yo estoy esperando que mi hijo quede libre, ellos van a tener que esperar el juicio político, porque yo no me voy a quedar tranquila con que ellos usaron, manosearon a mis hijos, a mi pueblo, y esto tiene que quedar así. Cuando ellos terminen, se van a ir contentos con los bolsillos llenos a sus casas. No. Ellos tienen que tener un juicio político por todo el daño que han hecho, por la muerte de Santiago y por la muerte de Rafael. Acá tiene que haber culpables, culpables materiales y culpables ideológicos. Isabel Guala estuvo el jueves en la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Antes había entregado una carta en la Casa Rosada. En la ronda relató la situación en la que se encuentran las causas contra sus dos hijos. La causa de Facundo, ahora hay que esperar que el que está ahí en la rodada se fija y diga que no lo van a extraditar a Chile, más allá de todo lo que ha salido a decir la ONU y la Corte Interamericana, que está haciendo oídos sordos a todo eso. Hoy le vinimos a dejar una carta que nos recibieron tras las rejas, pero bueno, es la forma que ellos tienen. Más allá de que a Facundo lo extraditen, si él va a algún mapu, va a ir a nuestro territorio, porque nosotros no somos ni chilenos ni argentinos, somos pueblo nación mapuche preexistente de dos repúblicas. Pero si él es extraditado, la cachetada es para la Argentina, porque le dejaría la puerta abierta para que sigan haciendo las salvajadas que están haciendo. Por un lado hay que esperar la respuesta de Macri. Y nada, tiempo. Por otro lado, Fausto Gómez Guala y Lautaro González están en clandestinidad porque no hay garantías para que se presenten en Bariloche ante el juzgado federal del juez Villanueva, un juez antimapuche, un juez nefasto. Entonces ahora hay que luchar por ellos, es más importante luchar por ellos. No esperemos que a ellos los metan presos para salir a luchar por ellos. Y también esto que dice Nora, ¿no? Salir a la calle a gritar, a pelear por nuestros derechos y acompañarnos entre todos, porque esa es la manera que podamos salir adelante. Si nos quedamos en la casa y volvemos a hacer el no te metas, vamos a tener 30.000 desaparecidos más, y es lo que no queremos. Que Santiago y Rafa nos están mirando y están presentes siempre en nuestra lucha como pueblo nación mapuche.